Kaixo arratsaldeon denoi, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Para empezar, y desde Oarso Taldea, pues bueno, tenemos intención de seguir denunciando la situación que estamos viviendo. Seguimos preparando actividades de cara hasta final de mes. Y en principio, la primera de las actividades que tenemos preparadas desde el GOT es una charla, desayuno con los compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores. La charla será en Mikel Azulo, Cultura El Cartean, el sábado 14 de diciembre a las 10:30. Y es, digamos, charla, desayuno. Entonces, pues bueno, ahí sobre todo en principio los compañeros del SACT nos explicarán la movilización que están preparando ellos a nivel estatal, una marcha estatal contra la deuda y los recortes y por la dimisión del gobierno, que es en principio una convocatoria que lanza el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Entonces, pues bueno, la ponente será Lola Cabello, miembro del SAT, que por cierto ya estuvo aquí en el pueblo con otros dos compañeros hace unos 6 o 8 meses, más o menos, y pues bueno, aprovecharemos para recibir información de primera mano, pues de un lado de lo que están haciendo el SAT y de por qué impulsan esta convocatoria. Y bueno, que algunos desde el grupo Oarso Taldea vemos como muy interesante el que desde Euskal Herria se manifestara nuestro total apoyo y nuestra participación. Entonces, pues bueno, veremos qué es lo que da de sí. Luego, como otra de las cosas que estamos preparando, es una acción de calle que haremos efectiva el día 23 de diciembre. Aún tenemos sin definir algunas de las cosillas, pero bueno, en estos momentos que se supone que ya esto, esperamos contar con la colaboración de Olentzero para esta acción de calle. Una acción de calle en la que una vez más insistiremos en nuestra denuncia del comportamiento de cuchas y bancos, de cajas y bancos, cucha con su aplicación del IRPF, todos los demás o casi todos con las cláusulas suelo. Aquí digamos que hay dos excepciones que son por sentencia judicial que les ha obligado a no poder aplicar las cláusulas suelos, que son a las entidades cucha laboral y al Banco Santander. Pero todos los demás, aunque estos otros ya han sido condenados, todos los demás lo siguen aplicando. ¿Cómo no recordarnos de las personas afectadas por las preferentes y las subordinadas? Muchos de ellos, y sobre todo, digamos, la parte más importante, de por medio de Fagor y Laboral, en especial las 10.000 personas afectadas en Euskal Herria por esta estafa. Pues ahí estaremos con nuestra acción de calle. Y luego, por último, y ya un poco la más lejana y, digamos, la más festiva, el día 31, el día Nochevieja, pues haremos una fiesta, como ya hicimos el año pasado, en el local de la Sociedad Chincharri. Y animaros a participar y a empezar el año con fiesta, pero con el presente de que hay que continuar la lucha. Luego, ya dejando un poco las cosas del GOT, sí que queríamos comentar pues el calendario un poco de movilizaciones que se presenta también en este final de mes por parte de otros colectivos. En principio, recordar mañana en la Asociación de Vecinos Oarso hay convocatoria del GUNE sindical, de la mayoría sindical y social, en la Asociación de Vecinos Oarso a las 7 de la tarde. Es una villera pues para organizar todo el tema de la carta social aquí en la comarca. En principio el contacto es ksoarsoaldea@gmail.com para cualquiera que quiera ponerse en contacto o tal, y como hay una página web también, que ahí está, digamos, el contenido de la carta social, y es Carta Social de Euskal Herria. Al que quiera, pues animar a que participe de la villera y a echar una mano. y luego la siguiente convocatoria que tenemos es la de los pensionistas. Los pensionistas hacen ya una convocatoria para este 19 de diciembre a las 11 en el Bule, es jueves, y en principio ya es una convocatoria de carácter comarcal. Y siguiendo con las convocatorias está la de los sindicatos El Alap, Steilas y SK de Servicio Público a Garatu. Enplegua sustatu. Ogeita mabost ordu, tak eun eunekoa, ordazkapena lehenen egunetik. Las sustituciones desde el primer día y que sean al 100%. Recuperación del poder adquisitivo. Y gero y punto bada, que es muy, muy, muy, muy gracioso. Es acordio, respetatu. Badakizue, que es, aquí hay gente de las instituciones que firman acuerdos y los respetan cuando les interesa. Y cuando no les interesa, pues no. Entonces, pues bueno, la convocatoria es para el día 17 de diciembre, día de movilización, concentraciones en los centros de trabajo y a la tarde manifestaciones en las capitales. Bilbo, Gasteiz y Donostian. Donostian, Boulevardetik y Seiterditan. Bueno, anima tú, taparte hartu. Da gero, ta bukatzeko, dakagu baita, hay una Iñakin Goguan herri ekimena. Es una carta, una petición de que el Departamento del Gobierno Vasco de Seguridad no lleve a cabo una serie de nombramientos que son bastante controvertidos. Porque afectan a responsables de lo que fue el operativo que terminó con la muerte de Íñigo Cabacas. Entonces, a estos responsables de ese operativo se les promociona. Entonces, a través de la plataforma Íñigo Cabacas en Gouan Herri Ekimena, se ha lanzado a través de la organización Change ORG una recogida de firmas para protestar y solicitar al gobierno vasco que no lleve adelante nombramientos temporalmente de esta gente, hasta que no se depuren responsabilidades del operativo que provocó la muerte de Íñigo Cabacas. Pues animaos a todos a que entréis y firméis y que vuestra oposición sea manifiesta y que se enteren. Y para terminar ya, vamos a terminar con un punto gashigosho, con un punto un poco dulce, pero bueno, ácido también. Hoy vamos a preparar una crema de limón. Para la crema de limón necesitamos 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, 3 huevos y el zumo de 3 limones. Pondremos en un cazo el zumo del limón, el azúcar con la mantequilla. Esto lo pondremos al fuego a hervir. Cuando esté hirviendo, le añadiremos los huevos batidos y seguiremos batiendo, removiendo con una varilla hasta que vuelva a hervir. Lo dejaremos enfriar y tendremos una deliciosa, deliciosa crema de limón. Esto vale para relleno, para poner en un bolsito y acompañarlo con unas virutas de chocolate o con algo de fruta fresca. Como un poco veáis, animaos a preparar, onein, anima tú, prestau, dastau. Bueno, y para terminar, y de cara a esa acción que os hemos comentado para el 23, os dejo con este lindo villancico, a ver qué os parece. Animaos, aprendéroslo, que el 23 saldremos a cantarlo. Ayó, pelayó. Hacia gente, fun, fun, fun. Pero te hace inmobiliario, especula con tu casa. Cobardes a una puta, te vas a quedar sin nada. Fun, fun, fun. 25 de diciembre, fun, fun, fun. Cuchabates hacia gente, fun, fun, fun. Te mandará a la calle y te llamará morosa. Esto ya no es una crisis, sino una gran estafa. Fun, fun, fun. 25 de diciembre, fun, fun, fun. Un chaval desafía gente, fun, fun, fun. Su costa os habrá social, dicen que ayuda a la gente, pero ya no les importa que vivas debajo un puente. Fun, fun, fun. 25 de diciembre, fun, fun, fun. Un chaval desafía gente, fun, fun, fun. gente, cash, cash.